Sí, bueno, nosotras hemos planteado que en esta lucha de justicia la vamos a denominar la causa, Berta Cáceres, la causa por la justicia, porque no es un proceso judicial. Los pueblos creo que tenemos claros que estas instituciones corruptas, fraudulentas, que no tienen independencia de opinión en un estado como Honduras, no podemos depositar nuestra búsqueda de justicia a un ministerio público, por ejemplo, que donde claramente hay pactos de poder y en dependencia de eso puede dar una respuesta u otra. Entonces le hemos tratado de convertir en una causa, que sea una causa de los pueblos, que sea una causa hondureña, que sea una causa internacional, de la gente que está en lucha por los territorios libres, digamos, por la apuesta política de Berta Cáceres. Bueno, en este proceso que ha sido fundamental, la lucha internacionalista que se ha dado, porque Honduras es un país que matan miles de personas al año y no pasa nada. Entonces, nosotras nos hemos apoyado en esa lucha internacionalista para presionar al Estado de Honduras, para el cual la causa de Berta Cáceres se ha convertido como en una piedra en el zapato. De eso se han derivado varios procesos judiciales. Uno que cerró pues el año pasado, en noviembre del año pasado, que tenía que ver con el juzgamiento a autores materiales y algunos intermediarios. Eso fue una lucha muy fuerte y el resultado obviamente de la demanda internacional y aquí de Honduras para que se esclarezcan los hechos. Ahí se vieron muchas irregularidades de violación a la garantía de las víctimas, de violación al debido proceso que nosotros hemos denunciado, porque todas esas acciones son parte de la impunidad que se ha levantado para ocultar y proteger a los máximos responsables. Entonces, bueno, ese primer proceso ha cerrado parcialmente, no tiene una sentencia escrita todavía, lo que hace peligrar que esa sentencia, que fue buena en el sentido de que se reconoce que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha y por los intereses de una empresa, pues pueda cambiar en algún momento. Y aparte de eso, tenemos un segundo proceso judicial que juzga al presidente de la empresa, que se llama David Castillo Mejía, como el primer autor intelectual. Sin embargo, esta persona también era intermediario de intereses económicos y políticos. Y nosotras siempre recordamos que este crimen es un crimen de Estado donde participaron, por ejemplo, agentes del Estado. En proceso anterior fue juzgado un militar que es mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público, que habla de eso, del patrón de operaciones hacia los liderazgos y las luchas en general en Honduras que representan una amenaza a los intereses gubernamentales, estatales, empresariales. Entonces, hoy tenemos una gran deuda en cuanto a la autoría intelectual, en cuanto a los máximos responsables, donde el Estado de Honduras ya va a ir cerrando. Con David Castillo, el Estado de Honduras va a querer cerrar ya ese proceso de investigación hacia esos máximos responsables. Y creemos que en este caso, a diferencia de otros casos emblemáticos en América Latina, tenemos la oportunidad de tener información y saber quiénes son esas personas. Muchos casos borran toda información, toda evidencia, toda memoria, pero aquí, por los niveles de impunidad y la confianza que tenían de que no les iba a pasar nada, hay de sus comunicaciones por celular, por computadora, toda la planificación del crimen y cómo, digamos, directivos de la empresa de esa, altos directivos de la empresa de esa, pues dieron su venia, pero incluso eso lo conocía el ministro de Seguridad de Honduras. Donde ellos expresaban que se reunían en casa presidencial y eso habla, bueno, del alcance que pudo haber tenido este crimen. Pero bueno, nosotros más allá de ese proceso judicial queremos que esto se convierta en una lucha, o sea, que Berta Cáceres sea un símbolo en la lucha por la transformación de nuestro país y en las luchas internacionales de los pueblos para recoger las demandas que han intentado ser silenciadas.